calle a calle, plaza a plaza van dando la vuelta, despertando a los vecinos desde la vereda. Con la sonrisa y un saludo se van a presentar a quien habrá que darle cuerda para empezar a andar. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta. 9 de la mañana, 8 minutos. Estamos, como les anunciábamos de temprano, en la entrevista central de esta mañana, recibiendo a Natalí Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integrante del comando central, digamos, de la campaña por el plebiscito de la seguridad social. Natalí, buen día. ¿Me escuchás? Ahora sí, Natalí, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿bien usted? Bien, bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y ahora sí, en la recta final de alguna manera de la campaña, que más adelante hablaremos contigo desde lo organizativo, cómo se está trabajando. Sabemos que se vienen dos jornadas del fin de semana especiales, jornadas centrales de la campaña que se plantea para desplegar en todo el país. Hoy amanecíamos con las repercusiones de declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas. No sé si tuviste tiempo de bichar algo de lo que dijo, Natalí. Sí, sí, lo vi. Seguimos en la misma sintonía de hablar de que se van a tener que aumentar impuestos o que va a ser un costo alto, pero no damos números fehacientes, no damos razones. Se siguen tirando argumentos, dichos sin argumentos. Hasta el día de hoy, como población, ya ni hablando como estar detrás de este plebiscito, sino como ciudadana, escucho a los ministros, principalmente una ministra de Economía, hablar de un déficit, un posible aumento, sin decir el porqué, sin dar números, sin hacer realmente una explicación, ¿verdad? Seguimos con tirando frases para generar miedo, pero lo que más me preocupa es que hasta el día de hoy, y ya va a ser un año que se instaló esta reforma, esta misma ministra que representa al Estado, ¿verdad?, que debe defender lo público y debe también transparentar la información hacia la población, no nos ha dicho cuántos millones nos va a costar y si realmente ahí nos van a subir los impuestos por haber incluido a las cajas paraestatales. Hablamos de la caja policial, militar, bancaria, notarial, profesional, a las AFAP, régimen a las cuales ellas no aportaban, y haber tomado la definición por ley de devolver ese aporte que hacen las cajas paraestatales a las AFAP a través de rentas generales. Esto nos va a salir carísimo como país. ¿Por qué? Porque cambiaron el pilar de aporte y hasta 108 mil pesos todos los trabajadores que están hoy obligados a afiliarse a la AFAP, quedan afiliados obligatoriamente, que son los nuevos trabajadores, aportan un 5% a la AFAP y un 10% al BPS. Pero de 108 mil pesos para arriba, aportan el 15% a la AFAP. Y todos sabemos, ¿sí?, que donde están los menores sueldos son en el BPS. Ahora, en la caja profesional, notarial, bancaria, incluso militar, es donde tenemos los sueldos más altos. O sea que el aporte a la AFAP por estos jóvenes que quedan obligatoriamente afiliados y por todos los que cambian de caja, va a ser del 15% a la AFAP. Y nosotros se lo vamos a devolver como país, como población, cuando compramos y pagamos el IVA, a través de rentas generales. Hasta el día de hoy, la ministra no ha transparentado cuántos millones nos va a salir el haber subsidiado a la AFAP, porque esto es subsidiar a la AFAP, es incluir cajas que no aportaban y para que se puedan incluir, porque son deficitarias, aportar, cubrírselo a través de rentas generales. Podríamos haberlas dejado fuera, pero otra vez queda claro que la intención de este gobierno es beneficiar a los privados y no a la población. Ahora, Natalí, desde el ámbito político, que por lo menos del que está presente en el Parlamento, no se escucha cuestionar eso tan importante, esto que decías, cuando se habla de financiamiento, ¿no? No se cuestiona eso, no se cuestiona que se aumentó la edad a 65 años porque se necesitaba más aportes, y en realidad el mismo Instituto Nacional de Estadística, o sea, estamos hablando otra vez del Estado, transparenta los datos de que solo el 18% de los trabajadores mantiene su trabajo después de los 60 años, y de ese 18, menos del 12 aportan a la seguridad social. O sea, que estamos ante otra mentira. Con un 12% de trabajadores no se sustenta la seguridad social. Entonces, no escuchamos hablar de cuál va a ser la repercusión de aumentarle los aportes a la SAFAP para el Estado, abonando los rentas generales. No han hablado de cuál va a ser la repercusión también de haber eliminado este artículo 8, que le quita la posibilidad de tener un plus de un 50% en la jubilación del BPS a quienes se habían afiliado voluntariamente a la SAFAP. La información hasta el día de hoy, a través de los ministros de Economía, el ministro de Trabajo, incluso hasta el ministro de Defensa, que ha salido a opinar sobre el plebiscito, que repito, estamos hablando de personalidades que representan al Estado defendiendo lo privado. ¿Sí? Claro. Hasta el día de hoy, va a ser un año que se instaló esta reforma, no han transparentado que se les habilitó a la SAFAP invertir en el exterior. O sea, que ese control que nosotros teníamos de nuestros ahorros en la SAFAP, que eran invertidos en negocios rentables, mañana no sabremos en qué van a ser invertidos, y si les va mal en ese negocio, perderemos quienes tenemos ahorrado dinero en la SAFAP. No se ha transparentado tampoco cuánto es lo que va a perder el trabajador con esta eliminación del artículo 8, cuánto va a perder el Estado al incluir las cajas paraestatales, realmente qué va a pasar el día de mañana con la edad jubilatoria, porque la reforma habla de rever el cambio de edad jubilatoria dentro de 3 años, y con todo esto que les estoy diciendo, obviamente vamos a tener más déficit del que teníamos antes de la reforma, por ende nos van a tirar la edad jubilatoria a los 70 años. De eso hasta ahora ninguno salió a hablar. Salen a hablar de plebiscito defendiendo los bancos. Natalie, buen día. Ahora, esto buen también día. Es una parte real de que no hay absolutamente, como siempre decimos, ningún interés de debatir los argumentos encima de la mesa como se debe hacer, ¿no? Sino como una estrategia de tirar dardos por un lado sin ir al frente a debatir justamente los argumentos, ¿no? Y hay otra falta muy grave también. Uh-huh. El Estado tiene la obligación de transparentar información sobre los plebiscitos. Claro. Plebiscitos y referéndum, son democracia directa. Uh-huh. El Estado tiene la obligación, y no sé qué ha pasado con los otros plebiscitos, yo no he visto información del Estado, pero les puedo asegurar que lo que estamos llevando adelante los trabajadores, no hemos tenido la posibilidad de que se nos abran los medios de comunicación, ¿sí?, generales, para poder dar información. Y eso es obligación del Estado. Cuando se emite una posibilidad de democracia directa, el Estado tiene la obligación de informar a la población qué es lo que se está trabajando. Al contrario, salen a dar información contraria a las intenciones de democracia directa. Claro, claro. Sí, es curioso que en estos días, no sé también si tuviste oportunidad de verlo, conoció una entrevista al CEO, al capo de Sura, ¿no?, que es uno de los que tiene... una de las AFAPs, uno de los dueños de una de las AFAPs, y que decían precisamente, hablaban de que llamaba a la gente a informarse, como que había desinformación respecto a lo que hacen las AFAPs o a los beneficios de las AFAPs. Es un colombiano, Ignacio Calle se llama, y bueno, contando además de que les había ido muy bien en cuanto a ingresos con a la empresa en general, pero en particular esto de los cambios planteados en la propuesta de plebiscito, dice que una de las grandes tareas que hay es informar muy bien las consecuencias que puede tener. Es importante que la gente conozca su cuenta individual, que sus recursos son manejados en forma profesional, en un sistema que ha dado retornos muy importantes en el tiempo. Bueno, después cita, dice que en todos los países donde Sura participa del sistema de pensiones con 24 millones de clientes, una persona de 55 años por cada $100 que tiene en su fondo, $52 corresponden a retorno y 48 han sido aportados, como diciendo que más de la mitad de lo que tiene en su cuenta ha sido valor creado, ¿no? Esto poniéndolo como ejemplo. Sí, en realidad no es el ejemplo que tenemos los uruguayos, ¿verdad? primero, cuando habla de retorno, tenemos que aclarar que de lo que ellos invierten y ganan, nada retorna ni a la seguridad social, que es la primera mentira que siguen manteniendo, que son necesarias las AFAP para sustentar la seguridad social, de los aportes que salen del BPS hacia las AFAP, la AFAP lo invierte, gana, y ni los aportes ni la ganancia vuelven a la seguridad social. Una vez que la persona se va a jubilar, ese dinero, luego de que le descontaron entre un 18 y un 22% de comisión, todo lo contrario a lo que dice esta persona, acá las AFAP aseguran una rentabilidad entre un 4 y un 6%. Esa sería la supuesta ganancia que tendría el ahorrista. Ahora, le descuentan mensualmente entre un 18 y un 22% de comisiones y seguros de vida. Entonces, se diluye esa ganancia que tendrían. Y más allá de que puedan creerle a este señor, a mí, es ver un recibo de AFAP. Es ver el resultado. Tenemos el 58% de la población jubilada por AFAP ganando menos de 2.000 pesos por mes, cuando tendría que estar teniendo una doble jubilación, como lo anunciaron hasta los CEO en ese momento. No sé si sería este mismo señor, porque no sé qué edad tiene, pero cuando empezaron en nuestro país, estuvieron 10 años con una campaña publicitaria hablando de que las personas tendrían una doble jubilación. Es entendible que el dueño de una multinacional defienda sus arcas, más sabiendo los millones que ganan. En el último cuatrimestre, las AFAP aumentaron notoriamente un 39% sus ganancias. ¿Y a qué se debe esto? A la inclusión de las cajas paraestatales al aporte de la AFAP y a la obligación tácita de los jóvenes que entran al mercado laboral a estar afiliados a la AFAP. Uno basta entrar a la página del Banco Central del Uruguay y está transparentado el alto crecimiento económico que tuvieron desde diciembre del 2023 a la fecha. Claro. Además hay que tener claro, por supuesto, este es el CEO de Sura, ¿no?, a nivel regional. Él apunta, porque hablando de esto de que la propuesta del plebiscito incluye la creación de un fideicomiso, dice que no, hay que entender que el fideicomiso no es una propiedad de las personas, van a ser recursos del Estado, como en el viejo sistema de reparto. ¿Y qué sucedió con esos recursos? Se fueron tornando insuficientes, dado el diseño y las condiciones de retiro. Ahora se repetiría ese problema. Dice, ¿cómo se hace para cumplir? O se restringe el gasto o se aumentan los impuestos. Y ahí aparece de vuelta lo de cuánto debería subir, por ejemplo, el IVA para cubrir esos compromisos. O sea, apunta lógicamente contra el hecho de que los recursos estén en manos del Estado, ¿no? No, está bueno que un CEO de una empresa privada hable de impuestos en el Uruguay, pero es bastante atrevida la situación. Pero más allá de eso, hay dos equivocaciones. Primero, el fideicomiso es una herramienta que no es permanente. Claro. El fideicomiso es la herramienta de traspaso de los capitales que tienen ahorrados las personas en las AFAP hacia el Banco de Previsión Social, y esos aportes van a ir a su historia laboral con su nombre, apellido y cédula, donde cualquier persona que se cree en hábitat de un usuario personal de BPS va a poder ingresar a su historia laboral y visualizar sus aportes. El fideicomiso se creó no por ese traspaso directo, sino porque las AFAP hoy tienen inversiones, ¿sí?, como en Atahona, inversiones en deuda pública, inversiones en Tata. Dio ejemplos para que vean que no invierten en, sí, en CAI, no invierten, claro, en escuelas tiempo completo, en comedores, que es lo que es donde se debería invertir los aportes de los trabajadores para la seguridad social, si queremos no sacarlos de la burbuja de lo que es la seguridad social en sí. Pero más allá de eso, esos contratos que tienen a 10 años, hay que crear un fideicomiso para ser el contralor de que a medida que se van eliminando esos contratos, ese dinero vuelva al Estado. No es una figura permanente, la verdad que es una equivocación o una mentira lo que está transmitiendo, pero además sería bueno que él mismo solicitara una reunión con Arbeleche, porque el Estado uruguayo acaba de utilizar la misma herramienta de fideicomiso para la devolución, el traspaso de los capitales de las personas que, al haber sido afectadas por la eliminación del artículo 8, tengan que volver sus capitales al Banco de Previsión Social. O sea que el Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo está también errado, o sea, esta herramienta creo que va a tener que solicitar él y explicarle al Ministerio esto que está hablando del error que se comete al utilizar este tipo de personas para volver con los aportes hacia el Estado. Natalie, ¿cómo va la campaña? ¿Qué nos puedes decir al respecto? La campaña está en su mejor momento porque hoy está desplegada toda la militancia en la calle. Como decían al principio, este fin de semana se va a hacer una jornada nacional donde vamos a tener más de 300 puestos en todo el país de recolección de firmas. Se va a repartir papeletas porque lo importante en esta etapa es la gente. Hoy es la gente. Es que todos quienes estén interesados, por lo menos en habilitar este plebiscito y tener el poder de definición, vayan a buscar una papeleta, hagan que su familia, el vecino firme, después la devuelvan a un puesto. Lo que necesitamos es que la gente lo tome como suyo, como debe ser, porque esto es democracia directa, esto es definición del pueblo. El pueblo tiene que hacerse de este tipo de iniciativas si están de acuerdo. Lo estamos viendo también en la calle, de repente en puestos que juntábamos 100, 150 firmas, hoy se están juntando 300, porque bueno, la gente se dio cuenta que falta poco y se está arrimando, claro, a firmar. Esas personas que de repente decían, bueno, firmo mañana, hoy, claro, se están arrimando a firmar. Tenemos muchas propuestas, también está la propuesta del Tocó Venir de la FEU, que va a ser hoy, ¿no? Hoy en, sí, el velódromo, exacto, donde van a haber puestos para juntar firmas también, el que quiera se puede arrimar, también se le puede dar una papeleta, después la puede alcanzar al PINCHENETE, a cualquier puesto o cualquier organización social que esté juntando firmas. Estamos en lo último, no te voy a decir que estoy tranquila, porque si bien acabamos de ver una encuesta que nos dejó muy contentos de que el 82% de la población acompaña este plebiscito, o sea que tenemos grandes chances de arrasar con esto, de dar un buen golpe a lo que le queremos golpear, ¿verdad? Que es a este lucro, a este capitalismo y a todos estos defensores lamentables que están saliendo también a generar miedo, pero tenemos que llegar a las firmas primero para poder lograr ese cambio tan profundo que queremos hacer en nuestro país con el tema de jubilaciones, del acceso a la jubilación y de en qué se invierten los aportes que brindamos los trabajadores mes a mes de nuestro sueldo. Sí, esto que decías del dato es que dio el politólogo Oscar Bottinelli, ¿no? Hace algunos días, de, exacto, Factum, de una encuesta, un sondeo que dijo que el 82% está de acuerdo, incluso en particular, con la equiparación de jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional, 69% a favor de jubilarse a los 60 años y baja, digamos, acá también pesa el tema de profundizar en los elementos para tomar posición, ¿no? Baja a 35% el tema de eliminar la SAFAP, que es el punto un poco central, muchas veces ustedes lo han dicho, que hay que también seguir explicándole a la gente para entender la importancia de recuperar los recursos que maneja la SAFAP, como vos venías diciendo. Sí, es natural porque primero, la información de la SAFAP nunca se transparentó en estos 30 años, no se transparentó ni en qué invierten, ni cuáles son las condiciones, la gente no tiene ni idea. Es más, muchos no tienen ni idea ni siquiera de que no se podían borrar. Claro. Yo trabajo en el Banco de Previsión Social y recibo consultas diarias de me quiero desafiliar de la SAFAP, ¿cómo hago? La gente ni siquiera sabe que entró a un sistema del cual no puede salir. Esa desinformación más los ataques que están haciendo los que tienen la posibilidad de aparecer en los medios masivos de comunicación, hace que la gente tenga más dudas y por eso no esté tan convencida. Y tampoco es inocente que estos personajes, por llamarlo de alguna forma, ataquen sobre información de la SAFAP, pero no atacan tanto con lo que tiene que ver con la jubilatoria, el aumento de las jubilaciones, porque saben que es algo que la población lo vive. Claro, claro. ¿Qué queda entonces esto cuando Marcelo te preguntaba? Se vienen estas dos jornadas del fin de semana y sobre todo insistir también en que la gente que tenga papeletas ya llenas las devuelva a los lugares donde se van recolectando, sindicatos, las organizaciones que están formando parte de la campaña, ¿no? Sí, que se devuelvan cuanto antes, porque es importante poder cuantificarlas y poder entregarlas el día 27. Las firmas se entregarán el sábado 27 de abril. Hubo comunicación con Beatriz Argimón, justamente quien está a cargo de la Corte Electoral, por lo cual, como la fecha es esa, la Corte Electoral pondrá un comando especial para poder recibir las firmas. Y también es importante y necesario que todo el que esté a favor salga, busque un puesto, pida una papeleta, y aunque sea pida firmas en la puerta del supermercado. Cuatro firmas pueden cambiar la realidad de nuestro país hoy. Por eso es que necesitamos que la población lo tome como suyo. Nosotros dejamos dos teléfonos. Sí, te iba a preguntar. Que están justamente en la página, voy a ver si los tengo a mano, pero que están también en la página de afirmatusderechos.com.uy para que las personas justamente puedan solicitar papeletas, las puedan entregar. Y también quienes están imposibilitados de salir de su casa por cualquier razón para poder firmar y quiera hacerlo, vamos a ir hasta la casa para que pueda firmar. También están ahí los teléfonos. Estoy, sí, mirando en esa página. Entonces hay estas posibilidades, estas facilidades también que para gente que pueda tener esas distintas realidades. El teléfono que veo en la página es, creo que es del PIT-CNT, 2409-6680, ¿puede ser? ¿O hay tenemos dos celulares también. Ah, bien, o sea, bien. Estoy buscando en este momento. Si no, después yo se los paso para que lo puedan transparentar en la radio. Sí, vamos a rastrearlo, sí, en la página. Sí, porque hay varios elementos que tienen que ver con la campaña, con las reformas, con argumentos para firmar, pero bueno, rastreamos esos celulares entonces. Yo se los paso de todas formas, porque en este momento está en la llamada, no puedo ver muchas cosas en el celular, pero yo se los paso para que se los pueda dar a los oyentes. Muy bien, muy bien. Natalie Barbé, gracias por este tiempo. Seguimos conversando rumbo a esta primera etapa que concluye el 27 de abril. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, como siempre, y a las órdenes. Un abrazo.